En primer lugar, un aumento de la recaudación estructural del 1% del Producto Interno Bruto. El segundo punto central será una reevaluación de las exenciones tributarias. El tercero, lograr una mayor equidad tributaria. El cuarto punto será mejorar la eficiencia tributaria. En quinto lugar, equidad tributaria para la clase media. Por último, un sistema tributario que tiene que proteger el medio ambiente y la calidad de vida.